Sí, amigos de Veracruz Estéreo, continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Acomódense porque vamos a comenzar el registro de las 12 canciones más importantes del 12 de agosto de 1975. Otras 12 máximas de Veracruz Estéreo. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 12. Comenzamos con Listen to What the Man Said, una canción de Paul McCartney, publicada en 1975 como el primer sencillo promocional de su álbum Venus and Mars de la banda Wings. Listen to What the Man Said es una canción de amor optimista. Aunque describe que el amor puede ser ciego y causar sufrimiento en amantes separados, el cantante cree que el amor prevalece por encima de todo, lo cual está de acuerdo con lo que dijo el hombre en referencia al título de la canción. Aquí está Listen to What the Man Said. Este es Wings en las 12 máximas. Máximas de Veracruz Estéreo. En esta posición del conteo de las 12 máximas está la canción The Hustle, un tema disco del compositor y arreglista Van McCoy, y la sinfónica Soul City. Mientras estaba en la ciudad de Nueva York para hacer un álbum, McCoy compuso el tema después de que su compañero musical Charles Gibbs vio a los clientes hacer un baile conocido como The Hustle en el club nocturno Adam's Apple. Las sesiones se realizaron en el estudio Media Sound de Nueva York con el pianista McCoy, el bajista Gordon Edwards, el baterista Steve Gadd, el teclista Richard T., los guitarristas Eric Gale y John Tropia, y el líder de orquesta Gene Orloff. El productor Hugo Peretti contrató al flautista Phil Buckner para tocar la melodía principal. Número 11 de las 12 máximas del 12 de agosto de 1975. Aquí está Van McCoy and the Soul City Symphony con The Hustle. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos en el conteo de las 12 máximas, en este momento recordando los 12 temas más importantes del 12 de agosto de 1975. Y en esta posición, la número 10, hay un tema escrito por Pete Carpenter y Mike Post, como el tema del programa de televisión de la NBC, Rockford Files, sobre un investigador privado que era interpretado por James Garner. Stephen J. Connell creó el programa, era buen amigo de Post y quería un tema instrumental inusual que atrajera la atención de los espectadores. A Posse y a Carpenter se les ocurrió el tema usando una armónica de blues, un dobro y una guitarra eléctrica, junto con lo que Posse describe como grupo de cámaras con esteroides. Dos flautas, dos trompas, dos trombones. Como instrumento principal utilizaron un sintetizador Mini Moog, que era nuevo en ese momento, lo que lo convirtió en uno de los primeros usos del instrumento en una canción de éxito. Escuchemos el tema de esta serie. Aquí está My Post, los archivos de Rockford, Rockford Files. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Lamont Dozier, uno de quienes escribió el siguiente tema, dice que la letra era una ilusión. Él estaba sentado al piano, fantaseando sobre lo bueno que sería si la mujer para la que tenía ojos estuviera locamente enamorada de mí, pero la verdad es que nunca me miró por segunda vez. Así que creé este mundo de fantasía, donde era objeto de todos sus afectos. Un poco de ficción que finalmente se hizo realidad gracias a mi insistencia y a colmarla de cariño. Este tema fue inicialmente un éxito del año 1964 para Marvin Gaye, pero entró al top 10 de los Estados Unidos con la versión de James Taylor, justamente el número 9 de nuestro conteo. En este momento que recordamos los 12 temas más importantes del 12 de agosto de 1975. ¿Qué tan dulce es ser amado por ti? How sweet is to be loved by you? Aquí está James Taylor en las 12 máximas. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by. So fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I'd been there before. Thank you, baby. La banda World tuvo la idea de esta canción cuando viajaban por Japón a principios de los años 70. El baterista de World, Harold Brown, dice: "Todos estamos conectados por el idioma, por nuestra comida y por nuestra cultura. La mayoría de los racistas no saben por qué son racistas. Pero los recoges, los llevas y los dejas caer en un país como India o Pakistán, y adivinen qué, ¿por qué no podemos ser amigos? Porque de repente descubres que somos más parecidos por dentro que por fuera. Empezamos a darnos cuenta de que eso es realmente importante. Viajas por todo el mundo, no puedes hablar mucho de su idioma, pero una cosa saben ellos, conocen tu lenguaje corporal, cómo puedes reaccionar. Cada verso fue cantado por un miembro diferente de la banda, con Brown cantando el primero. La línea que dice, puede que no hable bien, pero sé de lo que estoy hablando, es el armónico Lee Oscar, que es de Dinamarca y recién estaba aprendiendo a hablar inglés. Escuchemos con War, Why Can't We Be Friends? ¿Por qué no podemos ser amigos? Clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos en el conteo de las 12 máximas, a esta hora recordando los 12 temas más importantes del 12 de agosto de 1975. Y vamos ahora con una canción escrita y grabada originalmente por Larry Wise, un compositor de Brooklyn. Glen Campbell estaba de gira por Australia cuando escuchó la canción por primera vez. Compró una copia en cassette y la escuchó una y otra vez. Cuando regresó a Estados Unidos, le dijo Al Curry, un hombre de R&B en su sello discográfico, que había encontrado una canción perfecta para grabar. Lo curioso es que Curry respondió que también tenía una gran canción para él. Era Rhinestone Cowboy. Campbell tomó esto como una señal de que estaba destinado a grabarla. La melodía terminó convirtiéndose en la canción insignia de Glen Campbell y una pieza central de sus shows en vivo. Escuchamos Rhinestone Cowboy. Aquí está Glen Campbell en el número 7 de las 12 máximas. The game and nice guys get washed. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 6. Vamos a escuchar aquí una canción sobre una relación que pasa por una situación difícil. El cantante busca intentarlo de nuevo, acercándolo desde un ángulo diferente. Piensa en mí como tu amigo. El matrimonio de Byers Sager con el productor de discos Andrew Sager se estaba desmoronando y ella vertió sus emociones en la letra. Dice, esperaba que Andrew lo escuchara e hiciera un esfuerzo para ayudarnos a volver a encarrilar lo que sea que teníamos. Supongo que, como mi muñeco en un acto de ventrílocuo que tuve cuando era niña, estaba dejando que mis letras hablaran por mí. Vamos a escuchar a Melissa Manchester, número 6 de las 12 máximas, Midnight Blue, azul de medianoche. Conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos a escuchar en esta posición una canción que trata sobre un momento de la vida de Elton John cuando se iba a casar con una mujer llamada Linda Woodrow, lo cual habría sido un gran error. Según Elton John, me iba a casar una vez cuando era más joven y salí y me emborraché con Long John Baldry y Bernie Taupin. John me dijo que no debía casarme. Yo sabía que él tenía razón, pero no sabía cómo salir de eso. Así que me emborraché y me fui a casa y dije que no me iba a casar. Alguien salvó mi vida esta noche. Ese es el título de la canción. Aquí está Elton John, Someone Save My Life Tonight. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, presentada a esta hora por ustedes, Carlos Alberto Ríos, hay una canción escrita por Glenn Frey y Dan Henley, sobre la que Frey dice: es como posponer las cosas. Estoy seguro de que todos han dicho: una de estas noches voy a conducir de regreso a ese restaurante y tomar esa mesera en mis brazos, lo que sea. Encuentra a esa chica, gana ese dinero, compra esa casa, múdate a ese país. Cualquiera de esas cosas. Todos tienen su último sueño guardado para algún día. Y algún día depende de ti. Vamos a escuchar con el grupo Eagles el número 4 de las 12 máximas. Una de estas noches. One of these nights. de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, vamos a escuchar Please, Mr. Please, la canción que aparece en nuestro conteo en el número 3 de las 12 máximas del 12 de agosto de 1975. La interpreta la cantante británico-australiana Olivia Newton-John. El tema fue escrito por Bruce Welch y John Rostill, ambos miembros de la banda de acompañamiento del cantante Cliff Richard, The Shadows. El mismo Bruce Welch había grabado originalmente esta canción en el año 1974, sin éxito comercial. Este tema aparece en el álbum de Olivia Newton-John, Have You Never Been Mellow. Aquí está entonces Olivia Newton-John y Please, Mr. Please. Jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, de Veracruz Estéreo. Puesto número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El tipo de la siguiente canción suena como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que ya no está enamorado, pero no nos está engañando. Ese conflicto se derivó del título y ayudó a que la canción fuera tan conmovedora. Entre otras, la canción incorporó el acompañamiento de un gran coro sin palabras, que en realidad eran las voces del grupo. Se construyó minuciosamente a partir de bucles de acordes y pistas múltiples. Se necesitaron unos 256 doblajes vocales para completar las exuberantes armonías detrás de la voz de Eric Stewart. es con el grupo 10cc, número 2 de las 12 máximas del álbum The Original Soundtrack. No estoy enamorado, I'm not in love. De Veracruz Estéreo. y en el número uno del conteo de las 12 máximas del 12 de agosto de 1975 está el primer gran éxito disco del grupo de Bee Gees. Recordemos que se convirtieron en íconos de la época, cantando en armonías en falsete sobre ritmos de baile. Tuvieron 7 éxitos número uno en la era disco, pero la banda pasó de moda al mismo tiempo que los trajes blancos. El grupo tuvo un éxito considerable antes de la era disco. Recibió mucha atención en la prensa. Esta crítica pesaría sobre ellos en años posteriores, ya que sentían que las actuaciones de venderse y crear tonterías populares estaban fuera de lugar. A menudo señalaban que la música disco se homogenizó en los años posteriores a su llegada y que su sonido era realmente una extensión del rhythm and blues. Esta fue una canción de regreso para el grupo, número uno de las 12 máximas del 12 de agosto de 1975. Aquí está con The Bee Gees, Jive Talking. Mejores recursos.